Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y ellos vivieron en El País por Venir, una novela de José Antonio Perrella. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Eu preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar. Después andar de encuentro al viento. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos, a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica Literatura. Para untarle saludo a su argonauta dominical Jason Maldonado, certificado de locución 41937, y nos escuchan a través de la poderosísima señal de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada en su dial, y también a través de nuestras emisoras hermanas. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Coreanísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Recuerde que también puede escucharnos a través de internet visitando www.rcr.tv, disculpen ustedes, y www.telenavegante.net. También está nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, para que puedas escuchar los programas ya emitidos a lo largo de casi 10 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura. Nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, Facebook, Twitter e Instagram, para que entres en contacto con nosotros. Y como hoy es domingo, al momento de la primera emisión del programa, abrimos con Un Día Domingo, en la voz de Gal Costa, parte de la música incidental del libro del que estaremos conversando en el día de hoy. Y antes de ir a nuestra próxima sección, le comentamos que la noticia más destacada en el mundo literario las dos semanas recientes que ya culminaron fue el Premio Nobel de Literatura 2017 para el escritor británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, que dentro de su prolongada producción está una de las más reconocidas gracias al cine The Remains of the Day del año 1989, popularizada por la película homónima que protagonizó Anthony Hopkins y Emma Thompson en 1993. Y la ganadora de Agori, de Néstor Kanchika, fue la señora Magda Carballo. Buena música para el domingo de hoy. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Librería Sónica presenta Lector Metálico. Lector Metálico. Un rockero que lee y mucho. Con Jonathan Bustamante. Saludos, Jason. Lector Metálico llega gracias a Distel, distribuidora Telori, El Libro en Tus Manos, y a Editorial Madera Fina, Seguimos Haciendo Libros. En la presente sección me gustaría hablarles un poco de Diarios de Rehab de José Antonio Parra, un libro que representa el desagravio de un escritor sumido en la tormenta de las adicciones. Diarios de Rehab se construye a partir de textos anteriormente publicados en la página web Inspirina, dirigida por el periodista y escritor Eli Bravo, con los cuales el autor, un reconocido poeta y crítico literario, realizó una catarsis al poco tiempo de ser reinsertado a la sociedad. Esto luego de haber sido ingresado en la Fundación Proyecto Armonía, incluso por voluntad propia, para recuperarse de sus adicciones. De alguna manera, estos escritos no solo le ayudaron a limpiar su memoria, también le permitieron acercarse una vez más al lenguaje. Los breves capítulos compilados en Diarios de Rehab edifican su primera incursión en el género de la narrativa, como ya lo hemos dicho. El lector, durante el paso de las páginas, será testigo de dos procesos que se dan en el escritor, que es el principal personaje de la historia. Estos dos procesos son el rescate y sanación de los vínculos familiares y, segundo, el redescubrimiento de la vida en sobriedad. En su prólogo, José Antonio Parra nos acerca a las motivaciones de la obra, que él mismo expresa que no tiene un objetivo literario, sino terapéutico, incluso más cercano al autor. José Antonio Parra da un paso importante en su nueva vida, siendo la escritura el soporte de un hombre renacido. La verdad que la historia no deja de ser interesante y emotiva. Hay que recordar, hemos hablado de José Antonio Parra con su primer libro en el género de la narrativa, editado por Oscar Todman Editores, titulado Diarios de Rehab. También me gustaría recordarles a los lectores que este mes de octubre vamos a tener la dicha de tener el desarrollo de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo desde el 28 de octubre al 5 de noviembre, donde Distel, uno de mis anunciantes, estará ahí como siempre apoyando a sus autores. Esto fue Lector Metálico para Librería Sónica. Pueden seguir mis recomendaciones y comentarios por las redes sociales, en Twitter como Lector Metálico, en Facebook Jonathan Bustamante y en Instagram lector.metálico. Nos escuchamos la próxima semana. Librería Sónica presentó Lector Metálico. Lector Metálico. Con Jonathan Bustamante, un rockero que lee y mucho. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana se hizo espacio para leer parte de Diario de Rehab de José Antonio Parra, escritor, editor, crítico de arte, actualmente es columnista de Papel Literario de El Nacional y blogger de Inspirulina. Ha participado en revistas y suplementos literarios, impresos y digitales como Puntal, revista de la que además fue parte del equipo editorial, Calatos.com, de la que fue editor, Imagen Latinoamericana, Art Market, Euphoria Atocha y del suplemento literario Verbigracia de El Universal. Fue columnista también de la revista Sala de Espera y director editor de la revista digital La Casa Azulada. Tiene publicado el poemario Grado Superlativo. Su experiencia literaria está enmarcada en el dominio de lo experimental y ha sido objeto de atención de medios especializados. Con esta editorial ha publicado con Oscar Todman Editores, Fragmentos Naranja en la colección OT Poesía. Y ahora les leo un fragmento de Diarios de Rehab. La desintoxicación. Ya no estaba en la calle en medio del frenesí del consumo ilimitado. Ahora mis días transcurrían en un pasillo con puertas a diversas habitaciones. Ese era el psiquiátrico. El día que llegué conocí a otro paciente que fungía tener un cierto liderazgo, dado que llevaba algún tiempo internado. Él estaba ahí por un brote esquizofrénico. Las enfermeras le indicaron que me hiciera una breve inducción de cómo era el funcionamiento de las cosas. Esa era la forma como, más o menos, marcha el día a día en un sanatorio público en Venezuela. De esa manera, aprendí cómo era el uso del baño y lo relativo a las comidas. Y ese fue un pequeñísimo fragmento de Diario de Rehab de José Antonio Parra, acompañado musicalmente por música de Marcial del Adalid, compositor español que falleció el 16 de octubre de 1981. Y la música que aún continúa al fondo, que es del año 1880, es Serenata para Instrumentos de Cuerda. Buena música para iniciar el programa de hoy, aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM.